Los saberes de Nashinandá. Nanda es una palabra de Nashinandá. La sociedad nacional nos conoce como mazatecos. La palabra na significa madre y la otra palabra da significa vida. De esas dos palabras nace Nanda, que literalmente quiere decir madre vida. Al agregar una vocal más a la palabra Nanda, es para nombrar el manantial. Así que Nashinandá va al encuentro del lugar donde está la madre vida. XHTFM Radio Nandía comparte los saberes de Nashinandá. Mazatlán, Villa de Flores, Oaxaca, México.